Bueno, y venimos de súbele el volumen, le bajamos el volumen de nuevo. Porque si no se satura el micro. Sí, no satura. Entonces, ahora la pregunta obligatoria de siempre. ¿Qué planes tienen los shots ahí a futuro largo o corto? Bueno, lo más reciente para los shots es el día 6 de agosto estamos tocando en el Cerro Juli, en un evento titulado Misty Rock and Pop, que es un concurso y estamos ahí como banda invitada. Luego de eso, pasando la primera quincena del mes de agosto, se viene el lanzamiento del disco, que se llama Con lo que queda de esta vida. Bien. Ya programamos oficialmente el lanzamiento de nuestro primer disco, ya está haciéndose casi todos los preparativos, estamos poniéndole punche para que eso termine lo más antes posible y ya empezar de ahí a tocar a donde nos llamen y que la gente le guste, ¿no? Sí, promocionar simplemente el disco, ¿no? Sean todos los medios que sean para que se pueda hacer más conocido el grupo. Claro, llegar a la mayor cantidad de gente posible, es lo que queremos. Porque va a haber gente a la que no le va a gustar, a la que le va a gustar y esperemos encontrarnos con más gente que le guste, ¿no? Y todos, aprovecho, Rodrigo, tu programa para promocionar un poco a los shots. Búsquenos como shotsperu@hotmail.com. en el Facebook por ahora y ya estaremos informándoles ahí sobre el nacimiento de la página de los shows. Bueno, yo les recomiendo un MySpace que no he encontrado. Exacto, ah, sí, no sí, eso es básico, MySpace, básico, sí. Un MySpace. Es que también tenemos un loquito computadora que no quiere ponerse las pilas. Siempre en una banda hay un loquito computadora. Sí, sí, tiene que haber. Ahí está. Y a ver, ¿qué planes de Kanji, Martín? Bueno, aquí no quiero darme la de publicista mucho, pero el 11 de septiembre estamos en el Centro de Convenciones María Monserrate con Kanji en el evento Kabi Matsuri 2010. No sé, va a estar buenísimo, va a ser una tocada buenísima. Y después ya van a haber novedades en el Facebook y en el MySpace sobre Kanji de una tocada en octubre. No se sabe todavía muy bien la fecha, parece primera quincena de octubre. El segundo encuentro Samurai Rock. Bandas invitadas, Guren, Kanji y Steel Sword. No se lo vayan a perder. Ahí está, excelente, suena buena banda, Kanji. Sí, no sé, está bien, sí, una muy buena banda, me han contado. Bueno, y finalmente hay una pregunta del público que me habían hecho. Ustedes, ¿de qué película inspirada en algún videojuego piensan que es buena? La mejor película inspirada en videojuego que han llegado a ver. De la mejor película, la que más les ha convencido, la que menos me ha disgustado, creo que es Tomb Raider, porque sí. La verdad es que no son muy buenas producciones esas. Porque usualmente cuando nace una película de un videojuego a veces te la pasas mal en la película, porque te has jugado tanto un juegazo que te encanta, claro. Y la película ridícula hasta el perro, la esencia es distinta, porque en un videojuego tú decides todo, entonces tú estás en control y tú hay cosas que tú quieres ver. En cambio, una película es otro formato y tienes que contar con lo que te quieren mostrar. Y tienen que poner también cierta hilación en las películas, cierta historia, trama de fondo, personajes principales, personajes secundarios. Tiene un esquema que es difícil poder romper. Pero es como ver a Jean-Claude Van Damme siendo de Guile en Street Fighter, qué cólera. pero un muy buena adaptación de juego que yo vi, al menos gráficamente, fue la película de Silent Hill. ¡Claro! A pesar de que la historia estaba medio revuelta porque habían metido una mezcla entre las tres primeras películas, pero gráficamente estaba muy bien producido. Pero aún así yo creo que puedes llegarte a olvidar del juego con la película. ¿Por qué? Porque la película en sí, fuera de ser adaptación del juego, porque digamos, mucha gente no sabe eso, ni siquiera que existe el juego de Silent Hill, piensan que el juego de Silent Hill ha salido de la película, pero entonces, no. Claro, entonces ya viene a ser una producción independiente fuera del juego, pero con la misma esencia, ¿no? Claro. O sea, puedes disfrutar la película sin haber jugado al juego. Claro, obviamente. Exacto. Pero para los fanáticos, creo yo, de Silent Hill, como que deja mucho que desear, y también que hayan metido, como dice Rodrigo, las tres primeras versiones del juego, todas en una película. Pero lo chévere es que respetan el OST, el soundtrack. Casi me olvido. Sí, también toda la primera parte de cuando busca... se despierta en medio de la niebla y entra a buscar a la hija, la protagonista, que en el original es el hombre, toda esa parte gráficamente la han hecho idéntica. Me gustó bastante, incluso las tomas, incluso la posición de cámara. Bueno, es la primera, ¿no? La primera, ¿no? Sí. Ya, Marius, ¿algún pregunta que tengas tú para la gente de los shows o de Kanji? En realidad, un comentario sobre películas. A mí me gustó, aunque mucho no me guste, la película de Mortal Kombat. ¿Sí? Sí, yo creo que va a ser que a mucha gente no le guste, pero por lo menos no perdía mucho la esencia del juego. La de Street Fighter sí fue puta una hora. Una pregunta, Marius. ¿Habían fatalities en esa película o no? Sí, al final había. Al final de la película había fatalities. Que la hacía en Lucas a Sancho. No sé cómo se llama, pero lo sé. Entonces sí la voy a ver. Ah, Shao Kahn. Rescatar, bueno, rescatar. Quería pedirte disculpas porque de repente no me desenvuelto a ver como otras veces, pero... El sudado tiene la culpa. Ajá. No me hace sudar. Entonces la chupística de la noche. Este medio, no estoy acostumbrado a esto. Bueno, gracias, Marius. Gracias, Marius. Ya está. Pues entonces, sin mucho más que tocar, por todas formas el tema ya había estado largote, y también este ha sido un programa demasiadamente el doble de tiempo. Y demasiadamente nostálgico. Nostálgico, sí, sí, una gran nostalgia que viene a toda la gente. Y acá bueno, salimos a jugar pescachapi. Exactamente. O a enterarnos de cómo funcionaba la escondida con sorpresa. Claro, ¿no? Y bueno, la próxima semana vamos a tener a Giovanna Zúñiga de Giovanna San y a Juliana Medina de Grupo Platónica para hablarnos del tema hombres. El paralelo del programa que hicimos sobre mujeres con la gente de los Monkeys. Entonces, para que ahora las mujeres puedan desfogarse un poco, así, sus comentarios de qué opinan de esta raza, de este género más peludo y obsceno a veces. Que a veces es al revés. A veces las mujeres resultan ser más obscenas que nosotros. Ay, yo iba a decir peludas. No. Bueno, hay casos que la verdad. Bueno, ya. Creo que ese es el misterio de la esconde con sorpresa. Claro. Sí, puede ser. ¡Oh, era hombre! Entonces, esto fue demasiadamente el doble. Yo soy Rodrigo y ahora se despide también Marius. Yo soy Marius y así me gusta estar con ustedes. Soy el fanático número uno de los shorts. Gracias, sí, siempre Marius es el fanático número uno de todas las bandas que vienen, ya saben. Entonces, esto fue demasiadamente el doble. Síganos la próxima semana, si quieren. Un placentero estar con ustedes la próxima semana en Demasiadamente el Doble. Entrevista a una bambinas con el tema Bambinos. Chao, hasta la próxima. Game over. Si te quieren enjaular, hace padecer y quieren reprimir. No dejes de soñar, poderte entretener y para de sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber, demasiadamente quiero yo vivir, demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar.